Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Hola, oyentes de Tofuria, hoy es lunes 24 de julio y bueno, espérate que me quedo en blanco de repente porque normalmente no me acuerdo de la fecha, la he dicho tan rápido porque me he acordado de que hoy era el día posterior a las elecciones, o sea, es tan cutre como eso. Hoy no está Diana porque está por ahí en Barcelona pues hablando de porno y cosas de esas que le molan, así que el programa va a ser hoy supongo menos Destroyer, no porque Diana sea Destroyer, sino porque nuestra conjunción, es nunca mejor dicho explosiva, porque puede que haya menos menciones a ETA y menos estupideces derivadas del respecto, así que lo advierto ya, ¿no? Porque igual la gente, el oyente estará un poco acostumbrada al nivel de cosas hartas que decimos, pero hoy igual pues será menos. Hoy pensaba poner el audio de la ruta histórica del otro día por el Cabañal. Pero de repente, en el último momento, ha habido un cambio de planes porque está por Valencia un compi, que creo que le voy a poder ya presentar, Peter Toro. Muy buenas, Peter. Hola, ¿cómo estáis? Pues bien, estaba por aquí pasando unos días, después de todo un tour que ya nos vas a contar ahora, que te merecías un buen descanso, y se lo propuse y me dijo que sí. Así que, pues nada, vamos a tener unos testimonios valiosísimos. Peter es activista, realizador, investigador y, bueno, llevas grabando Los Orgullos desde hace pues casi 30 años, ¿no? 27, ¿no? 27. Que es bastante. Antes de seguir, nos podéis escuchar en Radio Malva en la 104.9 de la FM, en Poblats Marítims y parte de Valencia, o nos podéis escuchar en Contrabanda FM, en Radio Bronca de Barcelona, en Radio Cuca de Oviedo y en Radio Almaina de Granada. Muchas gracias a todas las radios que nos emitís y también os podéis escuchar en esa plataforma que voy a obviar su nombre porque nos cae mal y espero que hagamos la transición pronto a otro lugar, y en Archive, también dicho Archive para la gente, bueno, seguro que lo he dicho mal, además será Archive o algo así, supongo, y bueno, y en radiomalva.org también. Pues nada, Peter, ¿dónde empezamos? Uf, tengo aquí muchas cosas muy interesantes, se van a decir aquí en este programa cosas muy importantes de la historia de los últimos 20 y largos años del orgullo, no solamente en una ciudad concreta, sino en varias además. Sí. Así que, bueno, no sé, cuéntanos que... Empezamos con el presente, sí. Venga. ¿Qué has estado haciendo últimamente? He hecho las tres Marías, Valencia, Madrid y Barcelona. Los tres orgullos en un mes prácticamente. Bueno, para contextualizar a la audiencia, ¿vives en Madrid? Vivo en Madrid y entonces me dedico a grabar el orgullo y documentarlo. Y entonces este año era muy importante grabar las tres juntas y revueltas, porque es muy importante que documentamos el presente. Si no se graba el presente, no hay memoria histórica. Y hay una persona que me lo dijo en el año 2000, antes de morir, que decía: lo que no se graba hoy, mañana se olvida y no existe. Y fue ella, mi madre, que antes de morir me decía: ya lo entenderás cuando seas mayor. Y ahora que soy mayor, pues lo entiendo perfectamente. Por eso era muy importante grabar este año, más que nunca. Sobre todo el contexto. Este año yo sabía que era importante históricamente. Iba a serlo, ser y será. En los tres contextos y en esos tres tiempos verbales. Se intuía que que se iba a cocer cosas gordas. Totalmente. Yo me atrevería a decir, de hecho, que la probabilidad de que se revalide el gobierno de coalición ahora ha tenido bastante que ver con el gran apoyo que ha habido a votar contra la ultraderecha en todos los orgullos de este mes y algo. Es que lo hemos comentado antes, el voto rosa, el voto LGTBI, tiene un peso muy gordo. Y se ha notado con la comparecencia de tantos políticos en todas las manis, en todas estas ciudades. Yo no he visto tanto político en 27 años que llevo grabando. Hostias, esas son palabras mayores. Sí, ha habido ocasiones muy puntuales, años muy especiales. Sí. Zapatero jamás ha ido a la mani. Vaya con Zapatero, luego hablamos de Zapatero. Pero, por ejemplo, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en 2015 estaban juntos en la cabecera de la mani. Sí, esas imágenes son icónicas, ¿sabes? Es el único presidente de este país que está en la cabecera de la mani. Entonces, en el caso de Barcelona, Ana Colau y el nuevo alcalde. También, en los 20 y tantos años que yo conozco, son los únicos dos alcaldes que han estado presentes en la cabecera. Que una cosa es ir subirte al escenario como Manuela, que también lo entiendo, que no tiene edades para estar detrás de la pancarta. Ya, eso te iba a decir. Pero un alcalde que hubiera estado en la cabecera... Yo creo que Enrique Tierno Galván hubiera estado, ¿no? Hubiera estado. De hacer más tarde, ¿no? Puede ser. Sí. Hubiera estado, mira por dónde. Si hubiera avanzado los derechos LGTBI y el orgullo, yo creo que sí. Probable. ¿Sabes? Yo creo que gracias a él fue permitido y le dieron la autorización para hacer la primera. Bueno, tengo entendido que hubo todos unos movimientos, ¿no? En torno a políticos de la izquierda del momento, uno del sí. PSC, otro del PSUC. Pero yo creo que él estando de alcalde en el 78 fue el que dijo... No, pero él todavía no estaba de alcalde en el 78, ¿eh? No, era 79, bueno. Llegó unos meses después, 10 meses después. Bueno, pero influye bastante, ¿sabes? Que estaba también Cristina Almeida... en el gobierno, la traidora, sí. También conocida como la traidora asquerosa de Ramón Tamames, que también estaba en el gobierno. Todos estos personajes que eran liberales y luego la gente LGTBI militaba dentro de los partidos políticos de izquierda, como el PC. Bueno, nos escucha peña de muchos lados y de muchas edades. Para contextualizarlo, estamos hablando del primer gobierno de izquierdas de la ciudad de Madrid, ¿no? Después de la transición, que fue el gobierno de coalición entre el PSOE de Tierno Galván y el Partido Comunista de España, y que duró pues la legislatura entera. Y bueno, justo coincidió con que eran las primeras manis del orgullo. Efectivamente. Que fue entre el 79 y el 83, concretamente. Y entonces, volviendo a lo importante, es grabar, documentar y luego guardarlo. Porque luego las cosas se pierden. Y lo importante es un archivo queer nacional, que no hay. ¿Para cuándo? Eso no lo sé, eso va a ser complicado. ¿Por qué es tan complicado? A ver, ahora mismo en Valencia está habiendo debates en torno a qué va a ser del armario de la memoria, ahora mismo, con el cambio de gobierno. Pues lo mismo a nivel de Estado español. Es que me extraña que todavía no tenemos uno. Estamos en 2023. Y yo creo que esto influye que mucha de la gente mayor, que tiene documentos, que tienen recortes, que tienen historias, todas esas cosas se pierden. ¿Dónde lo llevas? ¿Dónde se deposita? En la Biblioteca Nacional no lo cogen. Y no existe un archivo nacional queer. El Centro de Documentación de Armand de Fubia en Cataluña quizás es el mejor de toda España. Sí, la verdad es que sí. También porque lleva asistiendo como centro de documentación más de 20 años y puede que más de 30. Que normal, y con peña ahí muy entregada, pero yo que sé, es que al final es que mantener archivos es una tarea complicada, ¿eh? Así que requiere mogollón de trabajo y voluntario o esclavo, por decirlo de alguna manera, o de dinero. Pues es curioso, porque Jordi me dijo ayer, dije, es que no nos dimos cuenta que estábamos haciendo historia. Bueno, Armand de Pluvial sí que se dio cuenta, ¿eh? Que se dedicó, sí, a, sí, se dedicó a almacenar todo, todo pero el rato. Pero no todos los activistas se dieron cuenta de que en ese momento estábamos haciendo historia. Claro, bueno, es que la historia es así, o sea, no te das cuenta cuando la haces, pero todo el rato estás haciendo historia. Sin parar, sí, bueno, no sé, el que estés en tu casa rascándote la nariz. Pero es que todo el rato, o sea, ahora mismo estamos haciendo historia, haciendo este programa. De hecho, por ejemplo, lo único que no nos damos cuenta, porque estamos viviéndola en el momento. Si tuviéramos que estar todo el rato analizando cada paso como historia, es que no nos daría. ¿Pero dónde va a estar este programa dentro de 50 años? ¿Dónde van a estar todos estos vídeos de móviles y fotografías de la mani de estos meses? Bueno, este programa en concreto, con lo friki que soy yo, con los archivos, este programa probablemente dentro de 50 años va a estar disponible en algún lado, a no ser que vivamos un cataclismo y se haya jodido la electrónica y a la informática. Si no pasa eso, en 50 años, este programa va a estar seguro. Ah, vale. Porque me encargo personalmente de almacenar todo lo que hago. No en vano soy archivero. Sería un poco en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Si no lo hiciera. Pero tú eres una excepción a la regla. Sí, totalmente. Los colectivos documentan, guardan y preservan documentos, fotografías, vídeos. No, es un problema muy grande. Justo durante la cuarentena me dio una conferencia, ¿no? Para algo. Bueno, para una movida del gobierno canario, sobre que me invitó Víctor Ramírez, que es un historiador, sí, claro, bastante crack, muy bueno, me invitó a dar una conferencia sobre archivos, y una de las cosas que expuse que me parecen más problemáticas es que los colectivos no hacen esa labor, y hace 30 años, por lo menos, se imprimían carteles, y esos carteles acababan pegados en sitio y acababan almacenados, y tú al cabo de estos años te los has encontrado. Ahora mismo apenas se imprimen y los ponen en plataformas que gestionan empresas privadas, que si por una cuestión económica no les interesa tener una cantidad X almacenada de cosas, te lo borran y no pasa nada. Y se perdió todo. Y esto es un problema muy grave. O sea, es posible que dentro de 20 años sea más difícil documentar lo que ha ocurrido últimamente que la gente que estamos ahora trabajando en cosas de hace 20 años. Es así de sencillo, así de triste. Hablando de 20 años, ¿sabes que vine por primera vez en el año 2000 a cubrir la manifestación de Valencia? Sí, te quería preguntar por eso. ¿Cuántas veces viniste, por cierto? Vine tres años seguidos. O sea, ¿qué años fueron? ¿2001, 2002 y 2003? Sí. Mira, muy bien. Y entonces, he vuelto 20 años después. Madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Eso te quería preguntar, cuéntanos. ¿Tú qué viste? ¿Entrevistaste a Rampova, por cierto? Sí, efectivamente. Importante remarcarlo, que aquí somos muy fan de ella. Hay que reconocer que grabar una mani es trabajo duro. Sudas el coño moreno. Es muy duro. Y además en el mes de junio, con el calor que hace en Valencia, por Dios. Ay, pobre gente de la meseta. Y además, aquí yo llevaba en aquella época una cámara de televisión grande. Las que pesan 10 kilos, ¿no? Por 15. Ahí. 15. Una Betacam SP. Dios. Las que llevaban las teles. Sí. Y era duro. Y yo soy pequeño, no soy muy grande. Mido 1,60 m, como mucho. Y esos 15 kilos es que después de una mani es duro. Y luego hay que grabar, muy importante, el manifiesto al final. Que muchas de las teles vienen, graban la cabecera y se largan. Y era la práctica común, hacían cuatro recursos de la bandera, un maricón pintado y pa' casa. Y no se quedaban para grabar ni el manifiesto ni el final. Y es donde quería hablar de a quién le importa. La primera vez que escuché a quién le importa en la Puerta del Sol, por Alaska y 2000 gays, boyeras, maricones, travestis, todos bailando y cantando con Alaska esa canción. Y lo grabaste. Y lo grabé. Esto fue en el 96, ¿no? En el 97. 97, vale. Que dio ella el pregón. Y además ese año llovió. Estaba lloviendo y salió el arco iris. El lobby. Seguro que fueron los chentrais o alguna cosa conspiranoica o los financieros. Te lo oros. Juro, que es el único año que me ha llovido. No, normal. El único. Bueno, el año 2017, dos días después del orgullo, cayó un granizado sí, en Madrid que flipé. Sí, pero era después. Pero fue después. Sí. Durante la mañana. Sí, pero todavía estaba lleno. Madrid estaba lleno de gays todavía, que les cayó granizo encima. Esto es que se estaba lloviendo en la mani. Y estaba la gente con paraguas en la mani. Sí. ¿Sabes? Wow. Pero era un momento que se me puso la piel de gallina. Y es cuando la canción de Alaska se convirtió en canción obligatoria de la manifestación. El playlist del orgullo en la mani, obligatorio. Porque antes del 97, mira que la canción es del 83, me parece, ¿no? Antes del 97 esta canción no se cantaba. No. Pues no sonaba en los bares de ambiente, más que otra. Sí se sonaba en los bares de ambiente y los lugares, pero no en la mani, ¿sabes? No era tan... Fue porque para cerrar el manifiesto con Alaska lo pusieron. Lo que pasó es que en el 98 vino la de la, ¿cómo se llama? La Maciel. Vino la Maciel. Entonces, por respeto a Maciel, ¿sabes? No se ponía la de la canción de Alaska después de leer el manifiesto, Maciel. De hecho, oír 3.000 personas cantando la, a capela. Se cantó el la. A ver, Maciel no se lo creía. Es decir, ¿esto qué es? Brutal. Son momentos que se te quedan grabadas. Eso también lo grabaste, ¿no? La. Brutal. Pero después de Maciel, ya todos los años era obligatorio. Después del manifiesto se convirtió en obligación. Y luego ver crecer que éramos solo 4 gatos, 2.000 personas, y de repente éramos 10.000 en la Puerta del Sol, yeah. 10.000 y 12.000 personas cantando y bailando, ¿a quién le importa? Eso se te pone la piel de gallina. Son momentos históricos. Y entonces yo creo que desde entonces ha calado. ¿La primera mani que grabaste cuál fue? 96. Sí. ¿Que esa mani todavía hubo ya carrozas o fue el año siguiente? No, esa fue la primera con carrozas, esa, ¿no? Sí, fue Alfonso Llopá quien me llamó. Me dijo, Peter, vente a grabar. Ah, mira. ¿Sabes? Que voy a sacar carroza. Alfonso Llopá, para quien no lo conozca, es uno director de los... ¿Director de Shanghái? Sí, el director de Shanghái y uno de los cabezas de AEGAL, la Asociación de Empresarios Gays de Madrid. Fue él, porque es que yo lo conocía antes. Nos conocíamos de antes, porque él trabajaba en Colombia. Colombia Tri Pictures, en el departamento de vídeos. Wow, eso es un hostia. Ah, se dedica al él era como el ayudante de prensa. No lo sabía. Y entonces él me pasaba los EPKs, los que se llaman EPKs, que son Electronic Press Kit, que son el tráiler, las entrevistas con los actores de todos los estrenos, porque yo hacía un programa de inglés. Entonces utilizamos los estrenos de las películas para aprender inglés y él me las pasaba y así le conocí. Vaya, qué cosas. Antes de que entrara ahí en el negocio de la noche gay. Antes del Shanghái. Sí, hostias. Yo vi el primer número del Shanghái. Los primeros números de Shanghái. ¿Leíste Adiós Chueca de Shanghái Lili? Sí, claro. Hostia, le pone de vuelta y media, ¿eh? Y coincide con las investigaciones que hacíamos el orgullo crítico en esta época, ¿eh? Pues mira, la gente que ha sido crítica con el orgullo les han cortado la cabeza enseguida. Yeah. O sea, lamentablemente no se le ha hecho justicia al personaje de Shanghái Lili. Totalmente. Es uno de los personajes muy importantes en nuestra comunidad que no se le ha hecho justicia. Sí, total, le marginaron absolutamente de todo el entorno. O sea, se reconvirtió, digamos, siguió ligada al activismo en cierta manera, pero completamente fuera del orgullo. Cuando tuvo un papel importantísimo en los 90. Tú date cuenta que también a principios de los 2000 fue de los pocos escritores que firmaban libros en la Feria del Libro. Anda, mira, no lo sabía. ¿Sabes? Es que yo le grabé en la Feria del Libro. Yo dije, no, es que yo quiero declaraciones de Shanghái Lili. ¿Sabes? Que tiene mucho que decir. Totalmente. Bueno, tenemos su libro aquí en la biblioteca del Ateneo, por si alguien quiere mirarlo. Lo mangué hace años de la FNAC, de los pocos robos que he hecho en la FNAC, es decir, así que aquí está. Si nadie lo ha robado, claro, que espero que no. Lo de quien roba un ladrón tiene de perdón en la biblioteca no se aplica, lo siento. En todos los archivos y en los archivos queer, gays y todos, la gente ha robado. Los activistas han robado, lamentablemente. Yo es que eso no lo veo muy mal. Porque a no ser que sean cosas repetidas, pero que hay como 5 títulos, o sea... Es que más de un año está y vuelves 3 años después y ya no está. Esto no. Si alguien nos escucha que roba material en archivos, cuidado, alejado de mí, que no me entere. No, esto está muy feo. Entonces, lo del orgullo, que yo quería concretar dos cosas. Uno es, para cuando, por ejemplo, todo el material que yo tengo grabado de 27 años, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde lo llevo? Ya. ¿Quién se encarga de ello? Bueno, puedes... Es material que tienes digitalizado, ¿no? Sí, la gran mayoría. Sí, claro. Puedes hacer copias y darlos a lugares diferentes. O sea, sé de gente que lo hace con material que tiene digitalizado. Pero toda la audiencia sabe que estoy en el Punt, Spider Yo era el Parentage el Punt, y hemos recibido donaciones que también el mismo material ha sido donado a otros archivos. O sea que eso es posible hacerlo. Si te aseguras de que esté en más sitios y tiene menos posibilidades de perderse. Sí, pero también ellos se encargan de proteger y que la gente no abuse y cosas así. Eso depende de cualquier archivo. ¿Sabes lo que quieres esto, decir? Esto depende del archivo. Porque de repente ves tu trabajo en otros trabajos que sin citas y... Hombre, se lo regalas a la Fundación Pedro Cerolo, seguro que te hacen un fusilamiento del material. O sea, eso no me cabe duda alguna, por ejemplo. Sería un lugar al que no lo llevaría. Pero bueno, que yo que sé, que entiendo que otros lugares sí que van a hacer un uso respetuoso. Bueno, eso por una parte. Luego, en el caso de Valencia, ¿por qué nadie me ha hecho el testigo ni nadie me ha cogido el relevo? Eso es lo que no entiendo, ¿sabes? Sí, yo vine los primeros 3 años, pero después, ¿no hay activistas que han salido a grabar la manifestación de Valencia? Es una lástima. Volvamos a Valencia. Estamos todo el rato saltando de un punto y otro de memoria histórica. Volvamos a Valencia. Antes de hablar de eso, ¿cómo eran los orgullos? O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo eran el orgullo de Valencia, el que convocaba ya Lambda hace 20 años? Porque era más pequeño que este, evidentemente. Sí, a ver. Y más como familiar, ¿no? Más de... Era pequeño. A ver, eran 4 gatos que estaban en la calle. ¿Cuánta peña había? Unas 1.000, 2.000 por ahí, ¿no? No llega. No llegaba, joder. No llegaba, vamos. Y había 2 carrozas, o 3 como mucho, ¿sabes? Lo que más me llamó la atención es que la gente en la calle se quedaba muy asombrada, ¿sabes? Con la boca abierta, así como los payasos esos de feria que les metes el ping pong en la boca. Estaban muy asombrados, que atrevidos, ¿sabes? Como, ¿cómo se atreven esta gente a salir a la calle? Y luego hubo políticos como Carmen Alborch, que siempre apoyaba la causa, que siempre estaba muy comprometida con la ciudad y con la causa LGTBI. Y eso, en aquellos años, ver un político tan comprometido no era lo habitual. Los puedo contar con el dedo de la mano. Rosa Díaz, Gaspar, Carmen Alborch, es que eran muy pocos y me sobran dedos. Total. Entonces, ver en la manifestación Carmen Alborch era como, wow, un puntazo. Total. Un gran puntazo. Bien, grabaste un grupo de gente vestida de monjas. Sí. Por cierto. Que me encanta. Que brutales. Una de las monjas que grabaste era Miquel Alamar, en La Panocha. Sí, sí. Que aquí es un personaje muy querido en este programa porque hizo durante años La Pinteta Rebel. Hemos hablado de él varias veces. En ese momento estaba bastante enfermo ya. De hecho, falleció un año después, en agosto de 2003. Es que yo, ¿te acuerdas que te mandé la foto y te dije, oye, que estoy buscando estos chicos? Que no, yo... ya, no, nadie los ha encontrado todavía, pero sí, es una secuencia en la que sale Miquel Alamar con 2 personas más vestidos de monjas ahí, haciendo guarradas. Pero es que date cuenta que la iglesia estaba muy en contra. Y entonces la iconografía religiosa era un constante. En las manifestaciones. O sea, esto lo viste en Valencia, lo viste en Madrid. Sí, era una cosa muy español y en muchos lugares. Sabes que la gente hacía burlas de la clergy. Bueno, en esa época. Los obispos. Yo recuerdo un año que había uno disfrazado de obispo estaba montado encima del camión de los baffles y Pedro Zorolo con la cabeza debajo del obispo bailando, haciendo unas locuras. Y dice, Dios mío, este circo. Ay, Dios mío, hostia. Después de haber grabado tanto tiempo en Madrid, por entonces, ¿cómo reaccionaba la gente cuando llegabas a Valencia a la hora de grabarles? Pues es una cosa a la que más habló alguna vez. Eso sí. Sí, que notaste diferencia de reacciones. Totalmente. La gente cuando ve una cámara de televisión, nadie... A ver, pensabas, mañana el domingo comiendo con mis padres me van a ver en el telediario encima de una carroza dándolo todo. A ver, es duro, ¿sabes? Y la gente no querían que le grabase. De hecho, hubo reuniones en los colectivos al principio de los 90 sobre, oye chicos, que ya hay cámaras de televisión, ¿sabes? Si no quieres que te grabes, pues una de dos: te pones como espectador, te disfrazas o no vengas. Y por eso había mucho disfraz a finales de los 90. Por eso la gente se vestía de monja luego, ¿no? La gente se disfrazaba porque así no le reconocían en casa. Si le grababan, no le iban a reconocer. Entonces, y luego las lesbianas eran las más cañeras. Sí. ¿Por? Porque no les importaba tanto. No les importaba tanto. Mira por dónde. Mira qué cosas. Como ya estaban reprimidas por sí, y tenían el doble discriminación, pues ya les sudaba el coño. Pero la primera vez que viniste a Valencia a grabar, ¿notaste que había más reticencia que en Madrid? Esa era mi pregunta. Sí, sí. O sea, porque por ejemplo, la gente, cuando yo les grababa, se giraban. Había mucho giro, que yo llamo, ¿sabes? Es que porque yo me ponía delante de la gente a grabar y el que no gustaba, el que no quería, se giraba o iba corriendo. Y me ha pasado más de una vez, ¿sabes? Se giran y luego conseguí que una pareja se dieran un pico o un beso, lo tenías que suplicar. Yo lo pedía. Yo veía a una pareja agarrando la mano y decía, daros un beso, anda, por fin. Un besito de nada, que no pasa nada, que es un beso. Hostias. Era muy complicado. Y luego, por ejemplo, iban andando agarrados de la mano, que me parece un gesto reivindicativo. Y llegabas con la cámara para grabar ese momento y soltaban la mano. Ay, cielos. Y entonces aprendí de grabarles por atrás. La manera de hacerlo es que no te veían. Primero grabarles por atrás y luego grabar por adelante, porque ya tienes el grabado por atrás. Entonces el truco era esconderte, los ves, ponerte atrás y luego ponerte adelante, y hacías los dos planos si te dejaban, y si no te dejaban ya tenías el plano de atrás. Que eso en los vídeos era muy característico, que la gente se veía, la gente siempre de atrás, porque era la única manera de grabarlo, porque no se daban cuenta. Son anécdotas de cosas que pasan. Anécdotas que demuestran un contexto muy concreto. Pero ahora, yo me pongo adelante de una pareja, y el primer instinto que dan es un beso, y yo no hace falta pedirlo. ¿Cómo han cambiado las cosas, en 20 años, que tampoco es tanto tiempo? Y sobre todo en Barcelona, no sé por qué en Barcelona es donde más se besan. Bueno, siempre ha tenido fama Barcelona de guarrilla. ¿Cómo fue, tú que lo estuviste grabando, hubo un momento en el que hubo un salto, ¿no?, gigantesco, sí, en Madrid, entre el 98, 99, 2000, ¿no? De repente, sí, era una mani de seis cifras, ¿no? Sí. Yo creo que el gran salto fue el 2000, ¿sabes? Hasta el 2000 éramos, bueno, se empezaba a crecer y había más gente, pero en el 2000 reventamos la Puerta del Sol, literalmente, es que no cabía un alfiler, y ya no éramos tan pocos. Luego hubo una estrategia política. Desde qué tiempo la había ya. Y entonces esa estrategia política de mover masas ya empezaba a cuajar. Porque los primeros orgullos empezaban en Atocha o por ahí, ¿no? Y acababan en Sol. No, los primeros en 90 a 94 empezaba en Preciados. En la plaza de Callao. y en la plaza de Santo Domingo. En esas dos plazas empezaban y bajaban preciados hasta Sol, porque eran besadas. Y ya está. Y ya está. Sí, he visto vídeos, pero no sabía que eran tan cortos. Eran muy cortito, ¿sabes? Pero a finales de los 90 tenían otro recorrido, ¿no? Es que esas primeras manis, yo iba y tengo que reconocer que no me sentí identificado, que era un cuadro, que daba un poco de vergüenza ajena. Porque había muy poca gente. Porque había muy pocos, es que no... Le faltaba espíritu, le faltaba ganas, no había alegría. Era... A ver, yo he visto un vídeo que me pasaron de la mani del 91 que hizo la Radical Gay, y sí. O sea, el vídeo lo hizo la Radical Gay, y a ver, tampoco me parece que, o sea, no sé, es como una mani de la época, en plan así reivindicativa, sí que no es mucha gente, sí que yo creo que a 1000 personas no llegaban, y igual a 700. Eran un poco cirqueras, ¿sabes? Llegar a Sol y empezar a besarse delante de la gente y todas las cámaras haciendo fotos y grabando y todo. No, pero venían de una tradición, ¿no? De besarse en la Puerta del Sol, ¿no? Sí, a raíz de la detención que tuvieron Esther y Arancha, de estas dos bolleras que detuvieron por darse un beso delante de la Puerta del Sol, precisamente. Como que se instauró una tradición, ¿no? De hacer besadas en la Puerta del Sol. Sí, de ahí nació el orgullo en el 97, pues hacer la besada. ¿Sabes? Y entonces era una besada nada más, ¿eh? Entonces era muy poca gente, no llegaba a 200 personas, lo he visto yo con mis propios ojos y era triste. Y hasta el 94-95 que empieza a crecer, porque cambian el recorrido. En el 95 ya cambia el recorrido de la Puerta de Alcalá a Sol. Ah, vale, Puerta de Alcalá a Sol era, vale. Y fue iniciativa de Emili Hernández y Pedro Cerolo. Que los dos dijeron, no, que tenemos que hacer un recorrido como Dios manda. Que estaban en Cogam los dos, ¿no? Ese momento. Estaban en Cogam los dos y... Cogam, para quien no lo sepa, es el homólogo de Lambda en Madrid, ¿vale? El colectivo gay de Madrid. Y ya empezaban a salir las cámaras de televisión. Porque las cámaras de televisión iban muy pocas veces. Iba a Telemadrid y para de contar. ¿Sabes? Que no... Y a partir del 94 ya empezaron a ir. Ya empezaban a ir más teles. Más cámaras, porque estaba Antena 3, estaba ya Tele5, Televisión Española no iba nunca. Vaya, qué cosas. Bueno, entiendo que justo esos años, justo Televisión Española estaba en manos del PP, pero del PP duro, además, del gobierno de José María Aznar, que eso también era extrema derecha, ¿eh? Ahora ya no se recuerda, pero... A la oeste, total, total. Era el búnker, vamos. No iban. ¿Sabes? De hecho, yo recuerdo mucha gente, muchos activistas que hacíamos entrevistas y los comentarios era siempre lo mismo, que ¿dónde está Televisión Española? ¿Y por qué Televisión Española hace una cobertura tan nefasta y tan poco realista de lo que es el orgullo? ¿Sabes? Y los segundos que dedicaba, yo creo que no llegaba ni a 20 segundos o 30 segundos la pieza. ¿Sabes? Había como una censura informativa, pero eso duró durante mucho tiempo, que no creas que... Sí, con Zapatero siguió, supongo, ¿no? No, con Zapatero empezó a cambiar. Empezó a cambiar. ¿Sabes? Porque yo creo que él fue el primero a recibir los colectivos. De Zapatero vamos a hablar después, sí, vale. Pero no entremos ahí todavía. Me estabas comentando antes que este año, que ahora vamos a hablar largo y tendido este año, pero estoy como intentando un poco ir como poco a poco, ¿no? Para que la peña audiencia vaya viendo la evolución, ¿no? Del orgullo. Este año ha tenido un parangón, ¿no? En tu opinión, con el orgullo de 2005, que unos días antes se aprobó el matrimonio, la ley de matrimonio homosexual. Sí. ¿Cómo fue ese año? Es que se veía venir, es que es una cosa que se estaba cuajando y se comentaba y que había ilusión de que eso iba a pasar. Y entonces se percibía en los orgullos del 2004, ¿sabes? Que estábamos ya a tocar, estaban ya prácticamente al alcance de la mano. Y eso se percibía en el ambiente y en el aire. Eso era como que lo tenemos ya. ¿Cómo fue el orgullo aquel entonces? Como la gente muy contenta, muchísima gente, ¿no? Yo creo la euforia que había en el 2004, ¿sabes? Porque está todo el mundo tan optimista que lo íbamos a conseguir, que por fin lo iban a conceder y iba a ser ley, que se notaba, que no había vuelta atrás. que había tanta gente en la calle, porque eso ya explotó. El orgullo explotó esos años. Ya había el doble de gente. Que ya era complicado grabar medio millón de personas, porque en aquellos años yo tenía grúas en Cibeles, en Gran Vía, esquina con Alcalá, en todos esos sitios. Yo hacía un despliegue de medios muy importante. Costaba una pasta, costaba mucho dinero. Yo creo que el presupuesto que manejábamos era como 3.000, 5.000, entre 3.000 y 5.000 euros para poder cubrirlo de forma digna y luego hacer una retransmisión igualitaria, incluyendo a todos los colectivos y todas las carrozas, sin censura, que hay que dedicar a todos por igual, aunque sean 30 segundos. Todo el mundo tiene que salir. Y eso en las retransmisiones que hoy en día se hace no es así. Es, yo pongo una carroza, saco mi carroza y las demás no salen. Y no sacan a todos los colectivos por igual. ¿Y quién debe velar por eso? ¿El Ministerio de Igualdad? Uf. ¿Alguien tiene que velar para que esa retransmisión que hace del orgullo sea justa e igualitaria para todos por igual? Esto es muy complicado, ¿eh? No sé decirte. Yo he visto la retransmisión de este año, el año pasado, de Televisión Española, de Saca tu Orgullo, y me quedo bastante decepcionado. ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Qué era decepcionante? Porque es una visión muy sesgada. ¿A quién excluyeron, por ejemplo? Pues prácticamente a todas las carrozas menos la suya. ¿Menos la de quién? RTVE pone su propia carroza y saca su propia. Ah, vale, que me he perdido. Llevo más de 10 años sin ir al Orgullo Oficial de Madrid. Entonces, así que no sabía que Televisión Española tenía una. Oye, pero que La Sexta ha hecho lo mismo. ¿Quién más? ¿Sabe? Y Telemadrid en el World Pride ha hecho lo exactamente igual. Telemadrid llevaba carroza en el World Pride. Sí, entonces, ¿qué hacen? Es que yo pongo una carroza, saco mi carroza y que le zurdan a las otras. Yo no saco las otras, yo solo saco la mía. Muy bien. Y entonces me parece una visión muy sesgada del orgullo, ¿sabes? Deberían por lo menos sacar a todas. Si está Google, hay que sacar a Google. Bueno, al final, el periodismo, tal y como se ha planteado en los últimos años, es quien paga mana, ¿no? Como se dice aquí. Bueno. O sea, y ya está. No, hay que tener principios y ética. Y creo que pero es que eso no hay en el periodismo últimamente, salvo excepciones. Es que es la movida. Es que yo veo esas retransmisiones y digo, es que no hay principios ni ética, porque no están haciendo. Imagínate un partido de fútbol de Barça y Madrid y solo ves las jugadas del Barça y las de Madrid no te las enseñan. Los madridistas se pondrían las manos a la cabeza y quejarían. Pero los gays, no vamos a decir nada. ¿Quién va a protestar? Los del orgullo crítico, que deberían protestar y quejarse de este tipo de retransmisión muy partidista, muy sesgada, muy censurada, pues tampoco lo hacen. Bueno, pero porque han montado su propia movida, porque no les gusta la otra. Pasamos a escuchar una canción, que llevamos ya 40 minutos hablando. Y bueno, te propongo escuchar precisamente... ¿A quién le importa? Vale. Que estamos hablando del orgullo de Madrid, que es el himno, ¿no? Así que nada, aquí os digamos, ¿a quién le importa? A las que hay dinero. La época, por cierto, en la que esta persona molaba, o sea, Olvido Gara está en la lista que tengo de gente que no debía haber llegado a cierta edad. Junto con, dicho sea de paso, Fabio McNamara, Lidia Falcón, Johnny Rotten y unas cuantas personas más. Ramoncín está en esa lista también. Pero bueno, en esta época cuando esto molaba, luego ya pues no. Pero bueno, de hecho te preguntaré por algo relacionado con ella. Bueno, ahora volvemos. No soy de nadie, no tengo dueño. Que nada, pues. Yo quería contactarte. Sí. Es la primera entrevista que doy. Es verdad, se me olvidó decirlo. Porque. Aquí hay una exclusiva en Tu Furia. No, es que me he negado siempre. Porque no me considero protagonista. Y no quiero ser protagonista tampoco. ¿Sabes? Yo he sido un testigo. Con mi cámara, evidentemente. Y he hecho activismo con una lente. Con una cámara. Entonces, siempre ha habido esa barrera. Mi cámara entre tú y yo. Entonces, nunca he querido ser protagonista porque las imágenes son los protagonistas. Las imágenes que yo grabo es el protagonismo que deben tener, no yo. Y por eso no he dado entrevistas y nunca he hablado. Bueno, pero al final entiendo que para que hayas decidido dar una entrevista, entiendo porque igual también has recapacitado al respecto, ¿no? Es que alguien me hizo reflexionar. O sea, porque al final creo que la gente que documenta también es una parte muy importante del propio hecho en sí mismo. Es que si tú llevas 27 años documentando un movimiento... Ya forma parte de su historia, ya no hay otra. Sí. Es que aunque no quieras, sí, tú estuviste ahí, como ellos. Sí, quien hace un documental y quien escribe un libro, como yo mismo, sí. O sea, al final acabas formando parte de esa historia también. Es que no hay otra. Es que no puedes separar una cosa de la otra, ¿sabes? Yo he sido un testigo de excepción, porque es así. Porque estuve allí con ellos, con todos ellos, siempre, pero detrás de mi cámara. No he querido, porque no he querido, he querido que siempre las imágenes sean el prota. El protagonista de mi trabajo son las imágenes en mi archivo. Porque imagínate lo que tengo en mi archivo después de 27 años. Oro. Tienes oro, vamos. A ver, es que yo luego estuve hablando con Jordi de Casa Lambda. Digo, oye Jordi, que tú llevas muchos años también en esto. Digo, ¿tú conoces otro activista que lleva, aunque sea 10 seguidos? ¿Sabes? En alguna ciudad de España, ¿conoces a alguien que lleva más de 10, una década, los 10 últimos años? Y es que no hay. Ay. Es que es la realidad. Ay, ay, ay. Entonces, yo no sé lo que tengo que hacer para que alguien siga, porque a mí me quedan dos telediarios como el Papa. No, por favor, el Papa morirá antes, espero. Bueno, no sé si quiero que muera este Papa, me cae mal, pero puede venir algo peor. Pero, oye, que no tengo edades para estar haciendo estas carreras. Que yo soy un caballo viejo ya. Y esto... Hay que venir la gente joven, nueva, a empezar a ser tenaz. Porque mi madre me dijo, tienes que ser tenaz. No lo dejas nunca. Y esto después de ver el vídeo del año 2000. Lo vimos juntos... Y dijo, estoy tan orgulloso de ti, has hecho un trabajo brillante. No lo dejas nunca. Ole tu madre, ¿sabes? Qué crack. Y porque es que, date cuenta, es que nadie grababa maricones, ni bolleras, ni travestis. Es que nadie salía a grabar. Sí, había alguno con la camerita, algún de vez en cuando, ¿sabes? Incluso Alaska. Yo recuerdo en el año 2000 o 2005 o 2006, ella estaba encima de la carroza grabando en una cámara pequeñita, grabándome a mí. Yo grabando a ella y ella grabando a mí desde la grúa. Entonces, sí ha habido algunas personas que han llevado cámaras pequeñas, pero no conozco nadie que ha estado 10, 15 años seguidos grabando. Total, pues... Es algo insólito. Pues si nos estáis oyendo, Peña, ya sabéis. Tomad nota de esto porque va a hacer falta gente. Sí. Y más ahora que se está poniendo... estamos viendo momentos históricos. Sí. Yo creo que es importante que lo graben. Y que no salgan una vez. Que hay que salir siempre. Por ejemplo, yo he salido todas estas... Con la ley trans y todas las manifestaciones de la ley trans. Yo he salido a grabar. Porque estaba consciente de que este momento y esta ley es historia. En 20 años, cuando se mira para atrás y miramos las manifestaciones que hubo por la ley trans, están grabadas. Totalmente. Te quería seguir preguntando por el orgullo de Madrid. Y ya terminamos ya el ciclo, porque tenemos ahí, vale. Hemos hablado varias cosas ahí que queríamos comentar. Bueno, quería comentarte, en 2006 Que por cierto, fue mi primer orgullo. Yo tenía 16 años en ese momento. 2006 fue tu primer. 2006 primero. Fue mi primer orgullo. Yo estaba bastante... Yo ya llevaba 10. Ya, Cari, pero es que me llevas más años. Y yo era de Alcalá de Henares, no de Madrid. Ciudad, que no es lo mismo. No, ya. Que si hubiera sido de Vallecas, además, hubiera... Joder, hubiera ido desde los 13 años, vamos, o antes. Incluso, pero bueno, cosas de... Entonces ibas al 8, en Alcalá. Había un bar gay que se llamaba El 8. Al lado de la estación de... Sí, al lado de la estación. Sí, creo que fui 2 o 3 veces. Sí. Pero no me terminó de convencer. Pero sí que fui. Pero eso, al poco de cumplir los 18. Estaba en plan, bien, puedo, ya tengo 18. Y fui y dije... Entonces, en 2006, ¿qué impresión te llevaba? Porque el 2006 era vísperas del Euro Pride. Sí, estuve también en el Euro Pride, de hecho. Sí, entonces... Voy a contar, ya que estabas aquí contando tú, yo voy a contar anécdotas también. Sí. Pues yo me llevé una impresión impresionante, no va a quedar redundancia. Me quedé como, lo había visto en la tele ya, pero me quedé como, joder, cuantísima gente. Me sentía muy, claro, yo tenía 16 años, estaba en el armario todavía en Alcalá. Estaba en el armario ante la gente con la que fui al orgullo, que era mi peña hetero del instituto, pero que eran así de izquierdas. Y tal, y claro, para mí fue como muy muy reafirmante, ¿no? Mira toda esta gente, qué guay, que son como yo, que hay tanta gente ahí. Yo qué sé, me sentí muy bien, ¿no? Pero yo también, en ese momento igualmente, yo también estaba vinculado ya a la izquierda radical, por decirlo de alguna manera. Claro, también algunas cosas me rayaban, ¿no? Evidentemente, todo el tema de las empresas, del capitalismo rosa, era algo que ya conocía, ¿no? Con 16 años. Pero bueno, pero la verdad es que me lo pasé muy bien allí en el Pride. Nos entrevistó el de Caiga Quien Caiga, el tipo este que iba de rosa en el tendrá grabado. Claro. Nos entrevistó a mis colegas y a mí. No me acuerdo el nombre ahora. Pues nada, que nos entrevistó. Dime. Es que igual te he grabado. Pues igual me ha grabado. Pues puede ser. Me ha grabado en algún momento. Hay un grupo de jóvenes que la prohibida se acerca a ellos. Chavales de 16 años teníamos. Sí, eran muy jovencitos. Luego te lo enseño. Puede ser, igual era mi grupillo. Puede ser. Ya luego lo veremos, chin chin, exclusiva. Tiro con 16 años. Bueno, pues no, que yo flipé cuando yo recuerdo la carroza de los osos, sí. Que me encantó, que no sé, me pareció como brutal. No sé, la peña que había así de coordinaciones de izquierdas, tal, me quedé como, qué guay. El orgullo crítico, que te iba a preguntar ahora por esto. Sí. El bloque del orgullo crítico que le fotografié, tengo fotos del orgullo crítico que no me acordaba en ese momento. Mira. Me quedé en plan de, joder, cómo mola esta peña. Pero yo con 16 años, pues tampoco me acerqué ahí a decir nada. Pues. Y luego tengo una anécdota que me pasó al volver, porque yo tenía que volver a Alcalá pronto, porque mis padres me restringían el horario bastante. Al volver, me bajé en la Garena, que no sé si conocéis Alcalá, es una estación que está... Sí, o sea, la casa de mis padres está entre la Garena y la estación central de Alcalá. Pero me bajé en la Garena porque me colaba en el tren siempre, y en la Garena es más fácil colarse que salir para colarse que en Alcalá Central. Y en ese momento la Garena estaba medio construir, no estaba del todo terminada, y había zonas muy insólitas, y yendo al lado de la carretera que va a Madrid, me paró un coche con 3 pavos, y me dijo, yo iba divina todavía no me había quitado la ropa, me la iba a quitar antes de llegar a casa, y me dijeron, chaval, no sé qué, ¿te quieres venir de fiesta? No sé qué, y yo, venga. Y nada, y me fui, que vivían encima, delante de mi casa, eran unos pavos italianos que estaban estudiando en la Universidad de Alcalá, y vivían en la calle delante de mis padres, y me monté un cuarteto con los 3. La verdad fue un broche final para mi primer orgullo muy, muy bueno. Pues mira, el 2006, Orgullo Crítico, hicieron una protesta de las mejores en la manifestación, que era bloquear... No, esto fue el año siguiente, ojo. En 2006 hicieron el bloque Iván de Verde, toda la peña, que era el primer. En 2007 fue... En 2007 fue el bloqueo al autobús. Vale. Yo pensaba que era el 2006. No. Bueno, el 2006 era lo de Teletubbies. Sí. Sí, exactamente. ¿Ves? Es que, que me falla un poco la memoria. Pero normal. Entendible completamente. Es que hicieron la crítica de los Teletubbies. Que sí, acabó en 2006. ¿Sabes? A mí me han encantado los grupos, estos críticos. Creo que eran una parte fundamental de la Mani. Que había pluralidad, diferentes voces, críticas. Creo que el colectivo carece de hacer autocrítica. Por cierto, en el 2003 grabaste a la peña que iba en el bloque contra la guerra, que iban con un carro de la compra. Sí, claro. Me encanta. los de el grupo de trabajo queer era. Sí, QTR. Sí, hostia, qué divertido. Que es muy curioso porque yo he grabado todas estas personas y hace poco he conocido a algunas. ¿Sabes? Oye, ¿que fuiste tú el que me ha grabado? Pues sí, era yo. Brutal. ¿Sabes? ¿Tú tienes las imágenes? Digo, pues claro que las tengo. Digo, y Mónica Redondo, sí, sí, sí. Este es Peña David. David, etcétera. Sí, sí. ¿Sabes? Que todo es. Que es curioso. Qué divertido. ¿Sabes? Y no solo eso, es que le sigo grabando, porque también voy al orgullo crítico. Total. Bueno, eso te voy a preguntar ahora. Te quería, pero antes de que, para retomar, sí, que la audiencia se habrá quedado en plan, ¿qué pasó en 2007? ¿Qué es lo que grabaste de repente que ocurrió delante tuyo, además? Es que me llamó mucho la atención porque yo estaba en la grúa, en Gran Vía, esquina con Alcalá. Yo tenía un pedazo de grúa de 3 metros y entonces de repente llega una masa de gente con unas banderas verdes y se ponen delante de la carroza y la bloquean, ¿sabes? Era la carroza de Fangoria. Era la carroza de Fangoria. Tengo entendido que a Mario no le hizo ni pizca de gracia. ¿Sabes? Alaska le sudaba el coño. Las cosas como son. ¿Qué se quieren poner? Pues que pongan. Que hagan la sentada. Me da igual. ¿Sabes? Pero a Mario le sentó fatal. Y entonces creo que utilizaron mis imágenes para identificar a las personas responsables. Y luego pues hubo persecución. Algunas personas pues sufrieron algún reprimandia. Bueno, tengo entendido que también la gente del orgullo crítico lo hizo a propósito delante para que esto saliera. Sí. O sea, hasta no lo busqué el otro día y no lo he encontrado, pero hasta hace poco tiempo estaba en YouTube el momento del scratch contra Fangoria. Ahora lo han quitado, no lo encuentro. No, lo tengo yo. Ya sé que lo tienes tú, pero que en YouTube ya no está. Ah, ya no está. Ya no está. No, y pero, luego... o sea, para mí, por ejemplo, fue muy importante. O sea, cuando acabé metiéndome en el orgullo crítico y tal, al cabo de los años, fue bastante. O sea, una de mis referencias era cuando habían hecho el scratch a Fangoria, sí, que me parecía brutal. O sea, claro, fue una de las cosas que me hizo meterme ahí. Eso, además, es que lo he hablado hace poco con Miguel Ángel Fernández. Sí, de esto vamos a hablar ahora. Y entonces, él me lo. Y digo, ¿no te acuerdas tú del scratch? Esto sentó muy mal. O sea, dentro del colectivo esto sentó muy mal. ¿Sabes? No hizo ni pizca de gracia. ¿Sabes? Y sigue sin hacer pizca de gracia que hay un movimiento crítico. Totalmente. Bueno, ¿sabes? Esto bueno, es que también vamos a hablar de Miguel Ángel ahora. No sé cómo hilarlo, estoy como un poco perdiéndolo. Vale. Bueno, pero bueno. Yo lo que sí me di cuenta es: vale, lo han hecho delante mía a propósito. Si no, no se pone delante mía. ¿Sabes? Porque estoy ahí para grabar todo lo que pase delante de la cámara. Y yo grabo. Y si eso pasa, yo lo tengo la obligación de incluirlo en el vídeo, sí o sí. Aunque tenía peticiones de no hacerlo. Sí, recibiste presiones, ¿no? Tengo entendido. Sí. Claro, que no, que querían silenciarlo. Las tácticas, lo mismo que hacía Aznar con los gays, silenciarnos, que no existe. Que si, lo que no se ve no existe. Pues esto es lo mismo. Exactamente igual. Por cierto, me alegra mucho que se enfadara a Mario Vaquerizo porque ahora le tenemos haciendo campaña por Ayuso. Así que mira, ojalá ese día tuviera problemas gástricos después del scratch, porque vamos, se lo merecía, vamos. No le sentó nada bien, bajó del autobús y todo. Y se encargó la peña, ¿no? Algo así. Sí, es verdad. Sí, se bajó del autobús, yo lo vi en primera persona, lo vi con mis propios ojos, ¿sabes? Y decía, madre mía, lo que se está armando. Muy bien, pues ahí tenemos el aliado LGTBI. Luego, lo que sí me. Años después, hicieron algunas acciones, pero ya empezaban a pixelar las caras, ¿sabes? Y hubo bastante miedo dentro del colectivo crítico a dar la cara. Sí, ¿sabes? Bueno, porque había habido consecuencias. Juana Ramos, etcétera. Sí, sí, sí. Es que... Sí, había habido consecuencias. Consecuencias incluso, o sea, personales, quiero decir. Sí, de relaciones que se rompieron. Sí. Relaciones, no digo afectivos sexuales, o igual sí, no lo sé. Sí. Sino que sí, hubo, o sea, hubo represión. Represión al estilo Marica Mala, digamos, por hacer esas movidas. Y bueno, 2 años después nos tiramos delante del autobús del PSOE, que ahí estaba yo. Sí, por eso, ¿sabes? De hecho. Con la cara pixelada. Mi cara sale pixelada, pero soy una de las personas que salen en las fotos. Sí, pero la cara pixelada. Y ya no se hacía delante de mi cámara, ¿sabes? Y yo lo conseguí por otros medios, ¿sabes? Porque en aquellos años es que yo tenía 5 o 6 cámaras trabajando para mí, porque era la única manera de cubrirlo, ¿sabes? Aparte, 2 grúas, necesitas un equipo de gente. Para hacer una cobertura decente, necesitas 4 o 5 cámaras. Yo hoy en día trabajo como hubiera habido 3, que tengo tanta experiencia ya que yo soy como 3 cámaras en la calle. Madre mía. Porque también sé dónde tengo que meterme, ¿sabes? De qué ángulo tengo que tirar. Por ejemplo, en Valencia, desde la Plaza de Toros, la imagen icónica es girando ahí, subiendo hacia el ayuntamiento y con la Plaza de Toros de fondo. Porque todo el mundo reconoce de fondo esa Plaza de Toros. Tú ves esa Plaza de Toros y la reconoces y sabes que es Valencia. Te quería preguntar por anécdotas, ¿no? Que me has dicho antes mientras preparábamos, que creo que te pasó por estos años, ¿no? Una anécdota que tuviste con... Pues mira, con en el Antonio. 2006, te vas a reír, conocí a mi novio en la Mani. Anda, mira. Le grabé, estaba él dándolo lo estaba dándolo todo al lado de una carroza y yo me quedé grabando, fijándome en él, ¿sabes? Porque una de las tácticas que te he dicho antes es que el objetivo, tienes que fijarte en alguien. Si tú eres cámara, tu objetivo tiene que fijar en alguien, ¿sabes? Tú vas, no puedes, con esa multitud de gente que hay, no puedes tener un plano general siempre, ¿sabes? Tienes que ir a centrarte con alguien. Entonces, yo, haciendo mi trabajo, centrándome en uno, y veo un chico guapo y digo, ¡hostias! Maravilloso. Muy bien, la dos ligamos en 2006, por lo que veo. Sí. Y luego me la encontré en un garito y yo le vi otra vez sin la cámara y es que ya me tiré encima. Total. Pues Peña, ya sabéis, grabad las manis, que puede además que liguéis. Así que ya sabéis. Oye, que se liga mucho con la cámara. Eso te lo digo, que he ligado ya lo más grande con la cámara. Pues ya sabéis, gente, estrategias para ligar en las manis del orgullo. Que bueno, que te pasó una anecdotilla, ¿no? Con Antonio Poveda y Miguel Ángel en esos años, ¿no? En esos años, 2008 para 2008. Ser. Sí. Que me prohibieron la entrada a grabar en la cabecera. ¿Perdona? Yo creo que después de tantos años, yo ya llevaba, ¿qué? 8 más 4. Llevaba 12 años grabando. Y creo que después de 12 años y ser una persona LGTBI, me ganó privilegios. Lo digo yo, lo digo con voz alta. Tengo privilegios y debería tener un trato a favor, o por lo menos un trato especial. Sí, bueno, porque al final tu trabajo repercute en positivo, ¿no? En la comunidad, básicamente. Es que yo estoy para cubrir, ¿sabes? Y tú me prohíbes la entrada a la cabecera a hacer entrevistas. Eso es censura. ¿Por qué fue esta movida? ¿Se enfadaron por alguna cosilla como lo del autobús, sí, por ejemplo? Sí, pues no pasar por taquilla. Bien. En el sentido de que yo pedía mis permisos para grabar la mani a la oficina de rodajes del Ayuntamiento de Madrid. Y esta oficina no pasaba por COGAM, ni la FEL, ni nada. Entonces querían que el resto sí pasara por COGAM y por la FGTV. Entonces, en el 2008, 7 y 8, monté chiringuitos, como hace Televisión Española. Yo monto un chiringuito enfrente de mi grúa o de mi cámara para que todo el rato tú veas un chiringuito en el fondo de la cámara. Lo que se llama product placement, ¿sabes? Hay que financiar. Sacar 5 cámaras a la calle, 2 grúas, cuesta dinero. Alguien tiene que pagar eso. Sí, sí. Entonces, mi forma de percibir ingresos era, pues mira, yo pongo un chiringuito, pongo la publicidad del garito y ya está. Y no. Porque no pasaba por lo suyo. ¿Sabes? Que no podías ir por libre. Y entonces, ese año vino la policía. Porque les llamaron, ¿no? Sí, vino la policía, pero yo tenía mis permisos. Entonces no había poco que hacer. Entonces el año siguiente me censuraron. Entonces en el vídeo puse censores de Franco. Y congelé la imagen en Miguel Ángel. Antonio Poveda. Antonio Poveda. en Boti García. Bueno, para la gente que no conozca a esta gente, ¿qué cargo tenían en este momento esta gente? Antonio Poveda creo que era el de la Fresca TV, ¿no? El presidente de la Fresca TV. Sí, estaban todos. Ángel, ¿qué cargo tenía? Que no me acuerdo ahora. Todos estaban en la junta directiva de la FEL o COGAM. ¿Sabes? No estaban, en Mado no estaban, ¿no? No, Mado es siempre ha ido. Mado ha sido. Ha sido siempre, más empresas. ¿No? Las empresas aparte. Sí. Eso es como dos manifestaciones en una. Pero ha habido intersecciones. O sea, por ejemplo, Pedro Cerolo sí que tenía. Ha habido mucha bronca entre los dos. Con. No, es que ha habido. Es que cuando Pedro fue. O sea, sí que tenía una parte, ¿no? De una empresa. No, cuando Pedro asumió que era político y que iba a ser nombrado secretario de política de todo eso en el PSOE, por una cuestión de incompatibilidades, renunció y vendió sus partes en el Shanghai. Ah, mira. ¿Sabes? Tiene que sentido, si no vaya percal. Porque era incompatible, ¿sabes? Esas dos cosas. Y entonces él enseguida vendió su parte, aunque seguía escribiendo en la revista y tenía su página en la revista, claro. ¿Sabes? Como plataforma, pero ya no era propietario. Claro. A partir de este año, me comentaste que ya se tenía que pedir directamente al ayuntamiento, ¿no? El permiso. A partir de ese año, yo el año siguiente fui a la oficina de rodajes y hablé con la directora y me dijo, Peter, dice, a partir de ahora nosotros no gestionamos los permisos del orgullo. Dice, gracias a vuestras incidencias del año pasado, todo lo gestiona el concejal del centro. Muy bien. ve cómo hiciste historia. Y ¿sabes qué? Desde entonces no he vuelto a solicitar ningún permiso. Y he dicho, yo salgo a grabar, pongo mi grúa, pongo lo que sea, que me detengan, que me llevan al calabozo. No tengo ningún problema. Y sabes lo que ha pasado, ¿no? Que te han dejado, ¿no? Ni se han acercado a mí a pedirme ningún papel. Bien, si el inspector, porque el inspector lleva más años que yo, el inspector jefe de la MANI, un policía que lleva más, está a punto de jubilarse. Que es de la municipal, ¿no? Del ayuntamiento. Sí. Entonces, él lleva, yo creo que él lleva desde las pesadas. Coño, hostia. ¿Sabes? Porque cuando yo empecé ya él ya estaba. ¿Sabes? Joder. Yo le hice la primera entrevista en el 2007 o 2000. ¿Entrevistas? No, en 97, 98 hice la primera entrevista. ¿A él? Sí, porque dos maricas se habían metido en la fuente de sol, ¿sabes? En las fuentes que había sol. Sí, aquella bueno, época, en aquella fuente sin sol. Pues dos se bañaron, ¿sabes? Entonces queríamos preguntar y luego había otro año, creo que fue en 99 o 2000, que dos se habían metido en la fuente de Cibeles. Parece esto la celebración del Madrid. Pero cuando digo que se meten, es que se meten hasta arriba. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Es que se bañan en el Cibeles, que tiene que venir la policía a echarles. Porque amaban un circo que digo, esto es, estas imágenes es que es espectacular. Total. ¿Sabes? Dos maricas con un paraguas del Rainbow, con los colores del Rainbow, dentro del Cibeles, con el agua. Total. Y entonces, creo que la prohibida le preguntó, ¿ha habido algún incidente? Y dice, no, todo ha pasado. Y dice, pues creo que no, hay dos que se han metido en la Cibeles. Ah, sí, pues no lo sabía, ¿sabes? Bueno, para contextualizar, que ha salido ya varias veces, tú grababas muchas veces con la prohibida con un micrófono, sí, entrevistando a la gente. Sí. Que la prohibida aquí es un personaje muy conocido en Valencia, obviamente, es de aquí. La prohibida ha sido mi musa. ¿Sabes? Ella ha trabajado conmigo por lo menos 15 años seguidos, como reportera. Se dice poco, sí. ¿Sabes? Ha hecho por lo menos 15 años de reportera. ¿Sabes? Porque, ¿quién mejor para sacar jugo a la peña? ¿Sabes? Pero ella lo ha hecho siempre con una elegancia. ¿Sabes? Que no ha sido la drag esa con la lengua afilada. La drag mala, ¿no? La drag mala. Sí, sí, no, la he visto, tiene mucho arte. Y entonces siempre lo ha hecho con mucho tacto, ¿sabes? Y ha tenido su arte, ¿sabes? Ha tenido su eslogan en el ojo del huracán, al filo de la noticia, son frases que la gente escuchaba y se partía de risa. Porque es que tú date cuenta, en el año 2000, un atraco en una micro es que no era en la tele, bueno, eran VHS, pero da igual. Ver eso era como algo nuevo, ¿sabes? Yo sé que mis vídeos han hecho un labor de educación impresionante. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo he flipado con lo que me han mandado y he dicho, uy, la peña. Que quería preguntarte, ya para ir acabando con el apartado Manis de Madrid, que llevamos un mogollón de rato hablando de esto. Espero que la peña de Madrid esté contenta, porque hemos dedicado mucho programa, pero también tiene sentido, ya que eres allí. ¿Cómo viviste, ¿no?, la aparición de repente del Orgullo Crítico y también empezaste a grabarlo? ¿Cómo fue esa ir a las Manis del Orgullo Crítico? Es que al principio el Orgullo Crítico era muy cutre. O sea, eran cuatro gatos y eran muy cutre, ¿sabes? Se hace lo que se puede, Gary, y tienes todo ya, el aparato en contra, ¿no?, del resto de militancia. Pero de repente, no sé cómo, ya a partir del 2013, creo que la cacerola que se hizo en Chueca, ¿sabes? Y el scratch contra Gallardón. Gallardón, se hizo una cacerola en Chueca porque la botella y Gallardón estaban en contra, bueno, que ponían muchas trabas. Sí, pero eso no fue lo crítico, eso fue surgió así un poco del rollo, sí. 15M. Sí, pero que fue justo ese año. Yo creo que ese fue el momento que empezó a explosionar. Sí, bueno, también fue porque, por el 15M, también tuvo bastante que ver. Sí, pero fue eso, es el punto donde yo veo el cambio. Sí, a partir de ahí fue subir. Sí. Fue una subida. Y ya a partir de ya el 15, ¿sabes? Ya para mí el 15, 16, ¿sabes? 17. Empezaste a ir a grabar ya ahí, ¿no? Sí, yo el 15 es cuando yo empiezo ya a grabar, aunque he grabado la cacerola, he grabado alguna de las acciones desde la Plaza Chueca contra el pregón y todo. Sí. Alguna estaba yo en la acción. Alguna de esas acciones es que estuve ahí. Claro, estabas grabando el pregón. Grabando el pregón. ¿Cómo no voy a girar la cámara? Que están lanzando una lona. Pues sí, hay cosas. Pero la money empezó en el 15. ¿Sabes? Sí, recuerdo ese año. Yo estaba todavía en la organización ese año. Así que sí que recuerdo que empezaba a ser grande. Fue el año aparte en la que hubo el conflicto con el Hotel Oscar. En el que no dejaron entrar a Verónica Arauzo porque iba disfrazado. Sí. Le dijeron. Y se lió toparda. Es verdad. Hotel Oscar que lleva a Quique Sarasola. Y es cuando entré que hace campaña por Ayuso. Entré en contacto con Leo ese año. ¿Sabes? ¿Sabes quién es Leo? Sí, sé quién es Leo. Entonces, pues es cuando empecé ya a contactar con alguno de los militantes. ¿Sabes? Para saber cuándo es, qué recorrido, dónde va a ser, etcétera. Y ese fue mi último año, además. Así que no. Que es lo único que me interesa. Porque las asambleas de Orgullo Crítico... Aléjate de ellas. Dios mío. Eso es como sacarte una muela sin anestesia. Has podido tener conversaciones, ¿no?, con Peña, que monta el Pride oficial, ¿no?, sobre el Orgullo Crítico, que has podido sacar de ahí. Un grano en el culo. Evidentemente que es un grano en el culo. Es que es así. Es que yo lo sé. O sea, es un grupo de peña que está todo el rato señalando las jartadas súper gordas que hace... Es un grano en el culo. El movimiento oficial, que son muy gordas, además. Son feísimas. Y cada vez se está notando más. Y sobre todo, están acudiendo más medios. Sí. Y entonces, total, la repercusión del Orgullo Crítico en los medios, ¿sabes? Medios escritos, medios de televisión, ya empiezan a calar. Total. Cuando ya eso, los otros, esto no mola, ¿sabes? Entonces se está planteando que estamos, un poco de autocrítica. Joder, pues ya tenían que haber hecho la autocrítica hace bastante. Pero ya se, llegan, ya se lo llegan, están... Llegan ya tarde. Ya se lo están planteando, que sí. Es un avance. No, está muy bien que se lo planteen, pero... Es un avance, porque hay mucha gente que solo ve su propio ombligo y no ve otra cosa. Ya. ¿Eh? Algunos activistas, no voy a dar nombres, pero sí, hay algunos que tienen el ego, vamos. Me imagino. Y entonces, yo creo que gracias a los medios y gracias a que ha salido en la primera, ha salido en Televisión Española, en otros sitios, que ya, oye, que ya está saliendo en la primera. Sí. Pero en 2017 la mani fue ya de miles y miles de personas, ¿eh? Sí. O sea, ya se estaba dando cuenta que estaba habiendo un desbancamiento. Sí. Y cuando fue esta mani, creo que fue posterior al asesinato de Samuel. Sí. No, justo posterior, unos meses después. No, pero incluso las manis de Samuel, yo he ido a grabar, ¿sabes? Me he sentido la obligación, claro, ¿sabes? Como activista, decir, no, ha muerto alguien, tienes que estar ahí. Tienes que estar, tienes que ir a documentarte y grabarlo, porque eso tiene que estar, ¿sabes? ¿Y Samuel ahora qué? Sí, ahora ya como que ya no, o sea, ya forma parte de 2021, ¿no? Ya da igual. Ya. Pues lo que quería comentar es que las manis que hubo, aparte de la que las manis de Samuel las convocó ese entorno, no las convocó el Orgullo Crítico, no, pero las convocó el Movimiento América de Madrid, pero... La gente que fue la gente que, mucha de la gente fue la gente que va al Orgullo Crítico, mientras que instituciones que tienen que ver más con el Orgullo Oficial no fueron, incluso condenaron los disturbios, ¿no? O sea, es que por actitudes como esa normal que se estén quedando con sin una parte importante de la militancia. Pero ellos también convocaron. Claro, esto es lo que iba a comentar, que lo que ocurrió meses después fue que para mí fue histórico, esto me lo contaba la peña del MMM, yo que he estado años en el contexto que he estado viviendo en Madrid, en el que lo oficial aglutinaba todo. COGAM necesitó hacer una asamblea coordinadora. Esto sí era histórico, para convocar la manifestación que hubo, creo que en noviembre de ese año. Sí, sí. O sea, esto sí, era histórico. COGAM hacía lo que le salía del puto coño, básicamente todo el rato. Y de repente COGAM se vio mermado de fuerzas y necesitó convocar a Crisalis, al MMM y a más colectivos de disidentes sexuales. ¿Por qué? Porque la manifestación de Samuel tuvo tanta repercusión en los medios que no le quedaba otra, ¿sabes? Que no podían estar en su casa haciendo nada. Tenían que también salir, y salir con todos. Y yo creo que fue las pocas veces donde se han unido Orgullo Crítico y MADO o los colectivos oficiales juntos. Y la otra fue la cacerola. En la cacerola estaban MADO... Estaba Orgullo Crítico, los dos juntos, en la Plaza Chueca. Me acuerdo que fue muy esperpéntico. Es que yo no daba crédito, yo digo... A lo que yo no daba crédito es a que nos moviéramos a casa de Gallardón. O sea, eso es lo que dije. Está esta peña que son unos pijales aquí, con las punkis de que venimos a Chueca a ligar en la calle. Bueno, yo ya no, en ese momento, pero bueno, ahí a hacer una puncarrada, que es lo que hicimos, básicamente. Pero es curioso que son las dos ocasiones que se han juntado... Porque no les quedaban otra. Exactamente. ¿Sabes? Y puede que vengan más momentos similares, ¿eh? Si la cosa se complica. Si tenemos uno muy reciente, que si consiguen entrar, nos vamos a juntar. Sí, sí, no va a quedar otra por pura supervivencia. Pero bueno, pero juntes pero no revueltes. Vamos a dejarlo así. Vamos a ir cerrando ya este punto, ¿vale? Porque ya llevamos casi... se va a ir el programa de tiempo un montón. Me has comentado aquí una movida, ¿no? Que era tu indignación, ¿no? Ante que siempre hay un presupuesto que flipas para la lona de cabecera, que además creo que se imprime en lugares to caro, o sea, hacer esas lonas es muy caro. Y luego, sin embargo, no hay un presupuesto para memoria histórica, ¿no? Sí. Es que yo además le he preguntado recientemente a varios presidentes y colectivos, digo, oye, ¿me puedes decir el presupuesto para la memoria histórica de este año? Y dicen, no, es que no hay. Digo, ¿por qué no hay? Digo, ¿tenéis presupuesto para una lona que se cambia todos los años, que cuesta una pasta? Y debe haber un presupuesto para la memoria histórica, que la memoria histórica no se hace sola. Eso lo tiene que hacer alguien. Y preferiblemente un maricón con una cámara, que lo hace mejor que un profesional de Televisión Española, que es un hetero de 50 años, que no tiene la experiencia de nuestro diverso comunidad, que es tan diverso, todos los palos que hay, todos los frikis, los con pluma, sin pluma, gordos, feos, jóvenes. Hay que sacar a todos, un poco de todos. Y no hacen eso. El cámara de Televisión Española se fija en la bandera, el colerín, el circo, y es lo que sacan. Y llevan haciendo eso 30 años, siempre igual, no han cambiado, porque siguen haciéndolo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una partida de presupuesto para la memoria histórica, que es grabar y documentar. Sí o sí. Sí, desde luego. Es que si no, todas estas manis que se van a celebrar en el futuro van a desaparecer. Que no puedes depender de Canal Now y el archivo de Canal Now. Y mucho menos, vamos. Que, porque no te van a dar ni los buenos días. Ni TV33, que ha venido de vez en cuando a grabar. Que ellos, su archivo es su archivo y es suyo. Y no te lo van a dar. Y si te dan algo, tienes que pasar por taquilla. Totalmente. Entonces, ¿no es más sensato decir, no, vamos a poner un presupuesto para tener esto? De la misma manera que hay un presupuesto para la pancarta. Que no... Es que hay que gastarse ese dinero. Si no te gastas ese dinero, no vas a tener memoria histórica. Porque no se puede depender de frikis como tú y yo, porque somos unos frikis. Lo somos, no cabe duda. Un friki, porque yo no he percibido jamás un duro de ningún colectivo, ni de Orgullo Crítico. Nadie me ha pagado nada, nunca. Ni un centavo. He salido a grabar porque me ha salido el coño. Y porque he querido, claro. Sí, ¿sabes? Esto también creo que también es aplicable para los colectivos de base, no solamente para la gente que cuenta con presupuestos altos. Porque tampoco, oye, que también Orgullo Crítico comete el mismo error. Sí, Orgullo Vallecano, igual. Todos hacen el mismo pecado. El mismo pecado. Es un problema. Que es un problema, ¿sabes? Bueno, puede que esto esté generando ahora mismo una propuesta para Orgullo Crítico del año que viene de Valencia. ¿Quién sabe? Ahí lo dejo. ¿Se ha grabado lo de este año? Sí. Sí que se grabaron varias cosas. Ah, vale. Hay una persona encargada de cogerlo, editarlo, guardarlo. ¿Sabes? Que no es solo... No solo es no, grabar. De eso no hay. No hay una persona encargada. Pero yo me estoy encargando. De hecho, el otro día vacié un disco duro, me encontré moviendo cosas de Orgullo Crítico y vale. las voy a compartir, vamos. Pero bueno, sí que por lo menos intenta. Pasamos a escuchar lo que crees que va a ser el siguiente himno. Y ya vamos hablando ya de los premios y ya acabamos. Vale. Pues nada, ¿por qué crees que va a convertirse Ay Mamá de Rigoberta Bandini? Porque el año pasado, como sabes... yo grabo y entonces la Mani de Madrid está en dos partes. Primero los colectivos y luego las carrozas. Y entonces yo estoy, cuando graban las carrozas, yo estoy en una pequeña plataforma, en Cibeles, a reventar, que no cabe en un alfiler. Llega una carroza, ponen mamá, mamá, mamá, y Cibeles se vuelve loca. Se me pone, mira cómo se me pone el... Solo recordarla. Sí, sí, lo tiene. Tiene ahí la piel erizada. Se me pone los pelos de punta. Es que esa canción, por algún motivo, que yo no entiendo por qué, ha calado entre la población LGTBI, ¿sabes? Llego a Valencia, hay una banda de cuatro tocando, mamá, mamá, mamá, y la peña se empieza a volver loca, ¿sabes? Y es que voy a Barcelona, una garroza en la Plaza de España pone mamá, mamá, mamá, y toda la peña debajo de las carrozas empiezan a cantar. Entonces, lo tengo convencido. Estoy convencido que esta es el nuevo himno nacional gay. Madre mía. Ahí va, Ay Mamá de Rigoberta Bandini. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras. Escúchame, mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix, mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá. Todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza. todas las vivan las no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien. Bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista a Peter, porque se nos hizo larguísima y al final, improvisadamente, pensé, mira, hay que cortarla por la mitad, porque si no esto, las radios nos van a asesinar, las radios que nos emiten, y también la gente que nos escucha igual también nos vais a querer un poco menos. Así que, nada, en alguno de los siguientes programas de Tofuria, pues escucharemos la segunda parte de la entrevista, que estará tan interesante como la primera. Así que nada, cuidaos mucho y hasta la siguiente.